Están escuchando Diversas Voces. Diversas Voces. 940 AM. Años podría parecer demasiado tiempo para algunos, pero en todo caso no son suficientes para borrar las huellas de la catástrofe de Chernobyl ocurrida el 26 de abril de 1986. Escuchemos este informe. 30 años podría parecer demasiado tiempo para algunos, pero en todo caso no son suficientes para borrar las huellas de la catástrofe de Chernóbil ocurrida el 26 de abril de 1986, un evento que marca un hito tal vez inequivalente en el mundo moderno, como estima el sociólogo Alfredo Peña Vega, profesor investigador de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, quien acaba de publicar un libro, Chernóbil, Relato y Memoria, donde resume 20 años de trabajos sobre este tema. Llegamos en 1996. Las autoridades no podían más negar, reconocían. Entonces ya hay una abertura, digamos. Reconocían y necesitaban saber. Sin embargo, la población negaba lo que estaba pasando. Tenían una información que era una información, digamos, estructurada por el sistema postsoviético. Estamos en el 96, 10 años después de la caída del muro de Berlín. Entonces todavía están, digamos, todos los grandes reflejos, ¿no?, del sistema prosoviético. Pero la tarea no fue tan sencilla. La primero, una dificultad enorme de poder saber de qué estábamos estudiando. O sea, llegamos a un lugar donde no había nada que podía decir que hubo un desastre ecológico, humano, tecnológico. Todo era, digamos, totalmente normal. Es lo que yo hablo mucho de mi libro. El primer fenómeno, la invisibilidad de lo que íbamos a estudiar. Entonces, ¿cómo estudiar algo invisible? De ahí el primer problema. A nosotros nos interesaba saber cómo era el cotidiano de esas personas. Cómo ellos vivían, por ejemplo, durante el periodo de verano. Son regiones de bosques en el cual hay mucha actividad del bosque. Por ejemplo, la colecta de frutos del bosque, de hongos, la pesca. Hay toda una actividad dentro del medio ambiente en el cual ellos están. Y a nosotros nos interesaba saber cómo ellos realizaban esas actividades. Y al mismo tiempo que nos explicaban cómo ellos realizaban sus actividades, nosotros les explicábamos que, por ejemplo, ir al bosque en esa región altamente contaminada ya era un peligro para ellos. Alfredo Peña Vega cuestiona el peso del lobby nuclear y su cultura del secreto. Yo creo que hay una tendencia deliberada, yo diría, del lobby nuclear a minimizar al máximo este tipo de situaciones. ¿Qué es lo que pasa en Fukushima luego después del accidente? Pasa lo mismo que pasó en Chernobyl, exactamente lo mismo. Silencio, mentiras y desinformación. Son las tres palabras que aparecen en Fukushima, que yo había estudiado en Chernobyl. Fukushima es réplica, luego que hay el accidente, es réplica de lo que pasó en Chernobyl. Más aún, el primer grupo cercano al primer ministro japonés, luego de que hubo el accidente de Fukushima, era uno de los grandes científicos que había trabajado mucho sobre Chernobyl. ¿Qué es lo que le recomendó al primer ministro japonés? Señor ministro, silencio, mentiras y desinformación. Son los tres principios para poder administrar una catástrofe de esa dimensión. Y yo creo que ahí hay una cosa muy interesante. Cada vez que nosotros tendremos un accidente relacionado con el nuclear, los tres principios se aplican. Chernóbil marca así un hito, no solo como catástrofe industrial, sino como ruptura irreversible de un paradigma. Chernóbil marca una ruptura en lo que quiere decir el mito del nuclear. Chernóbil marca una ruptura en lo que quiere decir las posibilidades de poder repensar lo que es hoy día la energía del nuclear. Y Chernobyl marca el hito de que esos desastres, como fue el desastre de Chernobyl, son desastres que interesan a la humanidad entera. Chernobyl es un desastre de la humanidad, no es un desastre de la República de la Bielorrusia y de la Ucrania. Chernobyl es un punto muy importante como primera catástrofe global, como primera catástrofe nuclear civil y como primera catástrofe que da señales de lo que podría ser una catástrofe nuclear militar. El electrochoque de Chernobyl obligó a las autoridades internacionales a aumentar las normas de seguridad en vigor y a extremar los procedimientos de control. Sin embargo, el peligro persiste, como hace poco tiempo lo puso en evidencia la catástrofe de Fukushima. Escuchando diversas voces. 940 AM. Para gozar de una mente ágil hay que realizar actividades que saquen al cerebro de la zona de comodidad donde suele instalarse. Dos investigadores en neurociencias explican qué debemos hacer para activarlo. Uno de ellos explica las astucias que utilizó para perder 50 kilos. Radio Francia. Sorprender al cerebro contribuye a mantenerlo en forma. Esto es lo que afirman algunos investigadores. Para tener un cerebro alerta, hay que realizar actividades que no están destinadas en principio para uno. Por ejemplo, si usted es malo para el dibujo, aprenda a pintar. Al confrontarse a situaciones nuevas, su cerebro sale de la zona de comodidad en la que tiende a instalarse. Luis Miguel Martínez Otero, director del Laboratorio de Neurociencias Visuales del Instituto de Neurociencias de Alicante. El cerebro, en principio, lo que es una máquina fantástica para encontrar regularidades en el ambiente y aprovecharse de ellas, de manera que si nos movemos en un mundo que es muy estable, aprenderemos muy rápidamente cuáles son las estrategias mejores para poder interactuar con él, obtener recursos, etcétera. Y el cerebro, como sigue estrategias de optimización de tiempo y de minimización de gasto de energía, va a adaptarse a esas nuevas estrategias sin prestar atención a posibles cosas inesperadas que puedan surgir en nuestro entorno. De ese modo, muchas veces vamos a perdernos algo que podría ser potencialmente muy interesante, pero que el cerebro ha aprendido a eliminar porque tiene una baja frecuencia de aparición, digamos. ¿Es el cerebro un poco perezoso o es que tiene demasiado trabajo? Es que tiene demasiado trabajo. Es un órgano metabólicamente caro, consume más del 20, alrededor del 23-24% de toda la energía que producimos diariamente. Está bien de vez en cuando ponerle desafíos al cerebro nuevos para que no se acomode demasiado en estrategias ya aprendidas y siga pendiente de cuestiones que aunque tengan baja frecuencia, pueden ser muy relevantes de nuestro entorno, ¿no? Cuestiones que desafían nuestra intuición porque se salen de la norma. Claro, se salen de lo que se llama la zona de comodidad del cerebro. Exacto, exactamente. Y entonces estás forzando a que el cerebro de repente tenga en consideración esos eventos, porque si repites este tipo de entrenamiento muchas veces dejan de ser infrecuentes, pasan a ser más frecuentes y entonces abre su abanico, digamos. Señor Luis Miguel Martínez Otero, hay mucha mitología sobre el cerebro. Por ejemplo, esta idea de que solo utilizamos un 10% de su capacidad. ¿Es cierto o es un mito también que las capacidades de razonamiento y de memorización se desarrollan como un músculo? Las dos cosas en cierto modo son ciertas. No utilizamos un 10% de nuestro cerebro, sino que normalmente utilizamos todo nuestro cerebro para distintas tareas y en distintos momentos a lo largo del día. Pero también sí es cierto que como un músculo, cuando dejamos de trabajar con él, hay ciertas cuestiones que se pueden ir atrofiando, y eso se nota mucho con un proceso de envejecimiento, incluso de envejecimiento saludable, y se nota también cuando llevamos una vida que es tan absolutamente estable y falta de ningún tipo de estímulo que nuestro cerebro se acostumbra a unas regularidades que le impiden tener que estar probando cosas nuevas continuamente, ¿no? O sea, que hace que no tenga esa necesidad, digamos. Otro investigador, Michel Demurger, doctor francés en neurociencias, nos da un ejemplo de cómo despistar al cerebro para introducirlo en una nueva dinámica. Este investigador perdió 50 kilos recurriendo a una serie de astucias basadas en miles de investigaciones. Su punto de partida fue que el cerebro no distingue entre un régimen y una hambruna. Cuando lo sometemos a una dieta estricta, todas las alertas se disparan. El cuerpo se convierte entonces en una especie de máquina que siente hambre todo el tiempo y busca la comida a toda hora. Para evitar eso, no hay que dejar que su mente se percate de que usted está haciendo un régimen. ¿Cómo hacer esto? Con astucias destinadas al cerebro, nos dice Michel Demurger. Nos mecanismos de saciedad no son muy finos. Nuestros mecanismos de saciedad no son muy finos. En una comida, por ejemplo, si usted come 15% más o 15% menos, esto no se va a notar. Hay por eso toda una serie de astucias para comer menos. Por ejemplo, no comer haciendo al mismo tiempo otra actividad. Si usted come mirando la televisión, estará en modo automático. Si come escuchando música, escuchando la radio, va a comer un 15% a un 20% más. También puede engañar al cerebro utilizando platos más pequeños. Visualmente, cuando uno come en un plato grande, uno tiene la impresión de que hay menos comida, pero si utiliza un plato más pequeño, parecerá que hay más comida. Todo eso sirve para engañar al cerebro. También hay que evitar todo lo que pueda hacerlo pensar en la idea de comida, ya que eso va a disparar la actividad de comer. Si usted ve comer a una persona, esto le va a dar hambre, o si ve alimentos encima de la mesa. Michel Demurger acaba de publicar en francés un libro titulado El antirrégimen, adelgazar de una vez por todas, con la editorial Belin. Tantas cosas tengo que pedir que me perdones, el pasado triste y un amor callado, el amor que un día nos juramos. Pero no lo llores, amor mío, porque sin razón me hace llorar. Piensa que tal vez nos separamos. Y no llores si sabes que nos amamos. Si algún día tú te marchas, lloraremos en silencio. Y en las noches cuando pienso en ti aumentará mi dolor. Y si tanto nos amamos, decirte tantas cosas. Tengo que pedir que me perdones el pasado triste y un amor callado, el amor que un día nos juramos. Pero no lo llores, amor mío, porque sin razón me hace llorar. Piensa que tal vez nos separamos, y no llores si sabes que nos amamos. Están escuchando Diversas Voces. 940 AM. Siete aparatos cuyo consumo eléctrico podría sorprenderte. ¿Cómo disminuirlo? Ponga atención al siguiente artículo de BBC Mundo. Algunas de nuestras casas pueden parecer auténticos cibercafés. Tabletas, laptops, teléfonos inteligentes, uno o más para cada miembro de la familia, consolas de videojuegos, compiten hoy por un turno en los tomacorrientes de las paredes con los electrodomésticos tradicionales. Pero como no podemos verla, no alcanzamos a imaginar cuánta electricidad están consumiendo. Aunque puede haber variaciones significativas dependiendo de tamaños y modelos, algunas organizaciones como el Centro para la Energía Sustentable en Reino Unido ofrecen estimaciones del gasto eléctrico de los aparatos más comunes. Nuestro trabajo fue tomar el promedio y convertirlo al equivalente en bombillos de uso más corriente, el de 60 watts, como una forma de visualizar su consumo. Se trata, por supuesto, de datos referenciales, pero aún así nos encontramos con algunas sorpresas. Más abajo encontrarás algunos consejos básicos para ahorrar electricidad con estos aparatos. Algunos consejos, ponga atención, por ejemplo, con el televisor. Además de la buena práctica de apagarlo cuando no se está viendo, la página sobre proveedores de electricidad en Reino Unido recomienda fijarse en la edad del televisor. Mientras más viejo, menos eficiente, pero también en el modelo. Un LCD de 32 pulgadas eficiente usa la mitad de la electricidad que uno de plasma de 42 pulgadas. ¿Qué pasa con la tostadora? El aparentemente elevado consumo eléctrico del tostador de pan se compensa por el hecho de que se usa muy pocos minutos al día. De ahí que la mayoría de los consejos tengan que ver, en general, con usar el aparato apropiado para la tarea. Según Switch, cocinar da cuenta del 4% del consumo de gas y electricidad en la casa promedio. ¿Qué pasa con la consola de videojuegos? Sitios especializados coinciden en que hay dos grandes fuentes de desperdicio eléctrico: ver películas con la consola y dejarla en modo stand-by. En consecuencia, son los dos comportamientos que hay que evitar. Secador de pelo y ducha eléctrica. Los secadores de pelo están considerados como uno de los aparatos que más consumen energía y parece no haber una solución fácil. Déjate secar el pelo naturalmente, dicen los especialistas. En cuanto a las duchas eléctricas, se considera que, aunque gastan más energía, pueden resultar más eficientes en ahorro de electricidad y agua que un calentador boiler. Solo úsala por un tiempo razonable. Ahora, la laptop, una palabra, apágala cuando no la estés usando. Si la dejas haciendo nada, estarás usando casi tanta electricidad como si estuvieras analizando números o accediendo a información. Ahora, en el cargador del teléfono, los expertos coinciden en que la tecnología ha permitido mejorar tanto la eficiencia de los cargadores que prácticamente cualquier medida de ahorro tendrá un impacto muy pequeño en tu cuenta de electricidad. Sin embargo, cuando el pequeño ahorro de un individuo se suma al de muchos, el impacto puede ser significativo. Y tomando en cuenta que hoy en día toma muy poco tiempo cargar un teléfono, la recomendación es hacerlo al llegar al trabajo y desconectar antes de dormir en vez de dejarlo toda la noche cargando.